Óscar Barbosa de Marcos Barbosa de Barcelona. Marcos, tu opinión sobre el partido. Me la reservo. ¿Qué opinas de la regla del stick, el cambio de palo? Que no tiene que influir. Llevamos toda la vida jugando con palos sin curva. Es completamente normal. O sea, yo creo que la curva debería estar prohibida ya hace más tiempo. Marcos, ¿para qué está el Barcelona? ¿Para qué está el Barcelona? ¿Para qué estamos? Sí. Yo creo que podemos pelear por todo. Pero bueno, visto este partido, si los arbitrajes están así, la verdad es que lo vamos a tener muchísimo más difícil que por nuestras propias características de juego. Muy bien, Marcos, muchas gracias. ¿Sabes qué?